¿Cuáles son los problemas más frecuentes que afrontas cuando realizas una grabación sonora en campo? A mí me tocaron todo tipo de problemas haciendo grabación sonora de campo, desde pilas que se acaban en media grabación y no te das cuenta, o también un ruido enorme que empieza y arruina todo, tipo martillo neumático. O un interlocutor que se la pasa contestando a su teléfono, pero también me tocó olvidarme de apachurrar el record y hacer una larga grabación muy bien hechita, sonando muy bien en el casco, en una interlocución bien padre con la persona que contaba anécdotas tremendas. Bueno, todo esto perdido. También puedes rehacer la entrevista, pero cuesta para la otra persona y para ti también, y no es siempre posible. Uno podría creer que estos son problemas de principiantes, pero no. La etnografía moviliza todos tus sentidos, tu capacidad de interlocución, y para mí sigue siendo muy difícil tener que adoptar, además de todo eso, una capacidad cualitativa, técnica de escucha y de grabación. Bueno, creo que en el caso del teléfono, eso se debía a una falta de ganas de conversar conmigo, de ver su voz grabada, algo que dañaba la relación etnográfica y la confianza.